Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial, EWTN? Lucho Amador Crisoles en los controles y quien les habla, Alejandro Bermúdez. Queremos darles un cordialísimo saludo de bienvenida a Criterios, este programa que todos los días de semana, gracias a Dios, llega a ustedes, también gracias a EWTN Radio Católica Mundial, especialmente a los esfuerzos de nuestro querido amigo, el director de Radio Católica Mundial, Douglas Archer, el arquero de Dios, y también desde Miami, la Florida, Pedro Acevedo. Muy bien, muchas veces nos han dicho si es que podemos explayarnos un poco más en algunos temas y clarificar más algunos temas. Especialmente me han llegado algunos correos electrónicos sobre este tema de la masonería que hemos tratado recientemente. Me parece que en el programa lo hemos abordado de una manera suficientemente clara, comprendiendo las limitaciones propias de un formato radial. Es un programa que tiene un tiempo limitado y en consecuencia no es posible desarrollar todos los argumentos y toda la claridad. El deseo de Criterios es básicamente ayudar a nuestros queridos amigos radioescuchas a comprender que existen problemas que a veces los católicos no comprendemos y que tenemos que comprender y tener presentes para no tener una visión confusa, una visión confundida de la realidad, sin tener todas las cosas claras. Pero para hacer eso, no basta con que escuchemos el programa Criterios. Es necesario que nos formemos, que conozcamos las enseñanzas de la fe, que conozcamos lo que dice el Catecismo, que conozcamos lo que nos enseña la doctrina católica, especialmente el Catecismo y las Sagradas Escrituras. El conocimiento del Catecismo y las Sagradas Escrituras nos va a dar una herramienta tremenda, porque muchas de las cosas son en realidad aplicaciones de lo que enseña el Catecismo y la Sagrada Escritura, a la luz, por supuesto, de la tradición divina. Por eso es que hay que contar con una Biblia católica, una Biblia evangélica. No ayuda porque no tiene los comentarios que los católicos necesitamos para comprender mejor la Escritura a la luz de la doctrina católica. Pues bien, en este sentido, resulta sumamente importante comprender que muchos de los aparentes misterios que nosotros nos encontramos, muchas de las cuestiones completamente confusas que nos encontramos, son en realidad cuestiones que nosotros podríamos responder fácilmente si es que conociéramos el Catecismo. Pongo un ejemplo. Una amable radioescucha envió un correo electrónico preguntando si es que era válido que una persona que no se ha confirmado pueda recibir el sacramento del matrimonio, y si es que ese matrimonio era válido, o si es que ese matrimonio podía ser declarado inválido porque esa persona no había recibido el sacramento de la confirmación. El responder esta pregunta bastaría con conocer el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos señala que el sacramento de la confirmación, por su naturaleza, es la adultez cristiana, pero que el matrimonio no requiere como condición el sacramento de la confirmación como una cuestión previa. Algunos dirán, pero es que el sacerdote de mi parroquia lo pide. Es que es pastoralmente sumamente recomendable que uno llegue al matrimonio con la adultez de la fe, que es la que nos da el sacramento de la confirmación. Pero el sacramento de la confirmación es un sacramento en última instancia optativo. Entonces, es un sacramento que una persona puede tomarla o no puede tomarla. Ahora, porque existe, obviamente el católico tiene que sentirse moralmente obligado a recibirlo y a prepararse adecuadamente para recibirlo, pero eso no significa que sea mandatorio, que sea obligatorio, y en consecuencia un matrimonio que se realizó sin que algunos de los cónyuges no recibieran la confirmación, bajo ese punto de vista, es un matrimonio completamente válido, ¿no? Y todo esto está en el catecismo, está en las cosas que se nos enseñan. He puesto un ejemplo, me he explayado un poco, pero lo he hecho simplemente para ver cómo muchas de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos simplemente están en el catecismo o en las Sagradas Escrituras. Les contaba hace un tiempo el caso de aquella persona que decía que 10 sótanos abajo del Vaticano había un templo donde se rendía culto a Satanás. Esto lo decía un evangélico. Y nos escribía este amigo diciendo, ¿qué le contesto al evangélico? Y nosotros repetimos lo que dijimos en esa ocasión cuando pusimos el ejemplo. No tienes que decirle nada, el loco es él. Él es el que viene con esta idea completamente desquiciada, sin fundamento, y que tiene que presentar pruebas que efectivamente lo que él dice es cierto, ¿no? Arquitectónicamente, nomás para comenzar, es imposible hacer 10 pisos para abajo en la colina Vaticana donde se encuentra San Pedro, ¿no? Es absolutamente imposible. Entonces, estas cosas que muchas veces nosotros no comprendemos simplemente se podrían responder si es que nosotros conocemos el catecismo y la escritura, y concretamente la escritura, cuando nosotros encontramos que existen doctrinas llamativas y extrañas ante las cuales nos advierte ese texto que varias veces hemos repetido de la carta a los Hebreos, ¿no? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no os dejéis confundir. Algunas traducciones dicen todavía más claro, no os dejéis extraviar, es decir, perder por doctrinas llamativas y extrañas. Todo esto simplemente para señalar que muchas veces estas doctrinas llamativas y extrañas no están fuera de la Iglesia, sino que están dentro de la Iglesia. Ustedes dirán, ¿cómo? Pues sí, existen muchas personas, creo yo, de buena fe, o algunas personas de repente un poquito tocadas en la cabeza, porque también le puede pasar a cualquiera, ¿no?, que vienen con una serie de doctrinas que son efectivamente llamativas o extrañas. Recuerdo en alguna ocasión cómo llegó un sacerdote a Lima, a la capital del Perú, con una serie de revelaciones, entre comillas, de revelaciones sumamente importantes sobre cómo iba a ser todo este fin del mundo según el secreto de Fátima. En ese entonces, el tercer secreto, que como saben ustedes trataba del atentado contra el Papa, el tercer secreto no se conocía, no se sabía, y entonces se prestaba a muchas especulaciones. Por eso que lo mejor que pudo hacer el Vaticano fue, una vez que se vio que ese tercer secreto no guardaba ningún problema, porque ya se había realizado en el atentado contra el Papa, entonces justamente y la Iglesia lo dio a conocer. Lo mejor que se pudo hacer es darlo a conocer para que se acabaran las especulaciones. Lo curioso es que las especulaciones, como vamos a ver, no se han acabado todavía, a pesar que el tercer secreto es público, ¿no? Pero el hecho real es que este sacerdote que yo contaba vino, y yo me sorprendí de la cantidad de personas, especialmente señoras comprometidas con las parroquias, personas muy piadosas, personas que eran devotas de distintas organizaciones, de distintas devociones, de distintas cofradías, es decir, personas de catolicismo practicante, se reunieron en este encuentro con este sacerdote, que por supuesto también pasaba la limosna, digamos, al terminar cada una de sus sesiones, y tuvo un éxito tremendo las charlas de este sacerdote sobre qué cosa iba a pasar. Pero este sacerdote contaba con detalle milimétrico cómo iba a producirse la Tercera Guerra Mundial y cómo esta Tercera Guerra Mundial iba a destruir prácticamente toda Europa, menos Polonia, porque era la tierra del Papa, y cómo al final el catolicismo iba a prevalecer e iba a surgir como una gran fuerza en una nueva era de esplendor del catolicismo. Por supuesto, estos detalles que eran prácticamente milimétricos resultaban por lo menos un poco extraños. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por supuesto, muchas de las afirmaciones del sacerdote eran un poco contrarias a la lógica, ¿no? Es difícil pensar cómo toda Europa iba a colapsar y a ser destruida y Polonia no, teniendo en cuenta que Polonia está precisamente en el lugar de paso de Europa, y esa es la razón por la cual Polonia ha sufrido tantísimo a lo largo de la historia, al punto de haber desaparecido completamente cuando fue repartida entre los reinos de Prusia, de Rusia y de Austria-Hungría. Sin embargo, por supuesto, si es que se trata de un milagro, todo puede pasar, ¿no? Puede caer una bomba atómica y no pasar nada, por supuesto. Pero lo curioso es que cuando se revela el tercer secreto, muchas de estas personas que habían escuchado esta otra versión se quedan como decepcionadas. Les parece que el tercer secreto debería ser algo que realmente acucie, entusiasme nuestra propia curiosidad, de alguna manera nos estimule, ¿no? Y sin embargo, no tuvo nada de ese carácter estimulante, digamos, de a ver cómo esto cambiaba de alguna forma la visión de la realidad y cómo cambiaba la manera en que nosotros practicábamos el cristianismo. No pasó nada de eso y no tenía por qué pasar. Simplemente nosotros nos estamos encontrando con una realidad en la que cada vez más se hace necesario actuar como cristianos, actuar como creyentes, y cuando han surgido todas estas ideas y todas estas doctrinas, lo único que han hecho es confundir a las personas. Hoy en día existe una organización, y no es una organización pequeña, es una organización relativamente grande, con varios representantes en distintas partes del mundo, que levanta fondos y etcétera, que sostiene que el tercer secreto de Fátima, revelado por la Iglesia, revelado por el Papa y explícitamente hecho por el cardenal Joseph Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, por orden del Papa, ¿no? El mismo Papa en Fátima anunció que el tercer secreto se iba a dar a conocer, y un mes después, a pedido del Papa y después de haberlo anunciado el Papa, se da a conocer el tercer secreto. Y sin embargo, estas organizaciones dicen que el Papa y que el cardenal Ratzinger están mintiendo. Y existen otras organizaciones más pequeñas, ¿no?, que señalan que ya no son los secretos o las revelaciones de Fátima, del tercer secreto de Fátima, sino que son otros. Ahora vienen con los secretos de Nostradamus, vienen con los secretos de la monjita tal, del curita tal, de la vidente tal, y en realidad todas estas cosas no son más que doctrinas llamativas o extrañas que no se condicen con lo que enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Hay que recordar que en San Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, a partir de el versículo 5, Jesús dice muy claramente, cuando le preguntan: Señor, ¿cuándo vendrá el fin del reino? ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? ¿Cuándo va a acontecer tu segunda venida? Y Jesús responde lo siguiente, no hay que olvidarlo: mirad que no os engañe nadie, vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy, y engañarán a muchos. ¿Cuántos ya están siendo engañados porque alguien dice: yo tengo el secreto de Fátima, yo tengo la última revelación, yo tengo las palabras de la última vidente, cuando en realidad la verdad está en el catecismo, en la Sagrada Escritura y en lo que enseña la Iglesia constantemente? Entonces dice: cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Y sin embargo, este curita que yo les conté venía acá a alarmar a la gente con proyectos de guerra. Los humanos lamentablemente nos vamos a seguir matando con guerras, no hemos parado de matarnos nunca, ¿no? y vamos a seguirnos matando. Entonces, ninguna guerra puede ser declarada como la gran guerra que está marcando el fin del mundo. Eso solamente lo sabe Dios, ¿no? Dice precisamente que no os alarméis. Eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin, dice el mismo Señor Jesús en este Evangelio. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambre. Esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que hay terremotos, hermanas y hermanos? ¿Hace cuánto tiempo que hay hambre en el mundo? Ahora hay menos hambre que lo que habían en algunas épocas en las que las hambrunas simplemente mataron a una cantidad enorme de personas, ¿no? Por otro lado, Jesús nos sigue diciendo que, pero vosotros mirad por vosotros mismos, os entregarán a los tribunales, seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos. ¿Cuántos mártires ya han tenido que dar testimonio? Y siguen ahí, seguimos todavía muchos dando testimonio. Y dice, y es preciso que antes sea proclamada la buena nueva a todas las naciones. ¿Qué cosa significa esto? Simplemente alguien que vaya y anuncie el Evangelio, y basta con que haya un cristiano ahí, o significa que masivamente en todas las naciones sea anunciado el Evangelio. Existen muchos países todavía donde el Evangelio no ha sido anunciado, donde simplemente han llegado católicos, pero donde no hay tarea de evangelización. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Pakistán, Afganistán, Yemen, son algunas de las naciones donde todavía no se ha anunciado el Evangelio así abiertamente, explícitamente, como parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, porque precisamente lo han impedido estos estados, o lo han impedido personajes de la mayoría islámica, ¿no?, mediante una radicalización de la postura. Entonces, resulta sumamente importante comprender que las mismas palabras de Jesús nos advierten que faltaba mucho cuando Él vino, y falta mucho para nosotros, por supuesto. Los mismos salmos nos dicen que 1000 años ante tu presencia son un ayer que pasó, 1000 años para Dios son un ayer que pasó, una vigilia nocturna, es decir, nada. Entonces, Jesús puede estar viendo los acontecimientos como totalmente inminentes, es decir, que van a acontecer dentro de poco, y sin embargo sigue siendo esa la visión de Dios, que para nosotros los humanos es una visión, por supuesto, de eternidad, ¿no? Entonces, de todas maneras, hay que comprender cómo, basados en el mismo Evangelio, no tenemos nosotros manera de concluir cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo va a venir la segunda venida. Lo que sí sabemos es que todos tenemos pendientes una segunda venida del Señor. La primera fue en nuestro bautismo, y la segunda gran venida, la primera ha sido enriquecida, mantenida, digamos, por todos los sacramentos, pero la segunda venida va a ser el encuentro con Él. Y en consecuencia todos vamos a tener una segunda venida cuando muramos. Y ahí vamos a tener un segundo encuentro, y vamos a tener que dar cuenta de nuestra conciencia y de lo que dice nuestra mente y lo que dice nuestro corazón. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Tenemos que evitar, pues, hermanas y hermanos, que esas doctrinas llamativas y extrañas de las que nos advierte la Carta a los Hebreos no se vuelvan en doctrinas que van contra la misma palabra de Dios, como hemos visto en este pasaje de Marcos 13, del 5 al 10. Porque precisamente lo que nos dice el Señor Jesús, en otras palabras, es: va a pasar lo que está pasando, va a terminar de pasar, no sabemos cuánto. Porque desde una perspectiva podríamos decir que todo lo que el Señor ha prometido que va a pasar ya pasó. Ya se anunció el Evangelio en todas las naciones, porque si bien no ha habido una actividad misionera intensa, se puede decir que allí donde hay unos cristianos, como los hay, existen algunos pues en Yemen, en Pakistán, en Afganistán, esos cristianos, ese porcentaje mínimo, al estar ahí ya está anunciando el Evangelio con su propia vida. Ya han habido suficientes terremotos, hambrunas, guerras, etcétera. Entonces, ¿por qué no ha venido el Señor por segunda vez? Simplemente porque lo que nos está diciendo el Señor es que las cosas tienen que pasar y que no es asunto nuestro preocuparnos cuándo, cómo y por qué y dónde van a acontecer. Nosotros tenemos lo que necesitamos. Sabemos que nuestra vida se va a acabar. ¿Para qué necesitamos una certeza o una promesa del día en que se va a acabar? ¿Para qué necesitamos saber qué guerras van a venir o qué tipo de destrucciones van a haber? Salvo que sea algo que nosotras podamos prevenir. Pero si no es eso, si simplemente es para saber cómo va a ser el fin del mundo, ¿para qué prestarle atención a eso si son especulaciones, mientras que el hecho que nos vamos a morir es una verdad completamente cierta y rotunda? Y en consecuencia, estamos a pocos años, incluso si somos jóvenes, si somos pequeños, estamos a pocos años del momento del encuentro definitivo con el Señor y del momento de nuestro juicio. Entonces sabemos que vamos a morir, sabemos que vamos a morir pronto, sabemos que nuestra vida es cortísima. Y por otro lado, sabemos qué es lo que el Señor nos dice para que nosotros podamos ser felices, para que podamos alcanzar el cielo y para que podamos vivir en el gozo y la gloria de la contemplación de Dios eterna, en acción permanente y en plenitud creciente. Entonces, si sabemos lo fundamental, sabemos que tenemos el tiempo contado, solamente que no nos han dado fecha y hora, ¿no? Y precisamente porque no nos han dado fecha y hora y porque no nos lo van a dar, es que el Señor nos dice, nos advierte insistentemente en el Evangelio: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Estáis atento porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces, si tenemos los conocimientos fundamentales, si tenemos los conocimientos básicos, entonces pongamos por obra esos conocimientos y aprovechémoslo. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, cuando alguien venga en alguna circunstancia a decirnos: bueno, miren, tengo un último anuncio, tengo una última revelación, sáquenle ustedes el capítulo 13 de San Marcos y díganle: perdóname, ¿alguna de estas cosas están incluidas en tu revelación? Porque ya pasaron y van a seguir pasando, ¿no? Y justamente, más bien, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir nuestra vida cotidiana, nuestra vida cristiana, tal como debe ser. San Francisco de Sales, ese gran santo de la vida cotidiana, decía que la manera de ser santos es cumpliendo con nuestras responsabilidades, y la mejor manera de estar preparado para cualquier cosa que vaya a pasar es precisamente la de estar adecuadamente preparados con nuestra propia vida cristiana. San Francisco de Sales, que escribió este maravilloso libro Introducción a la Vida Devota, sumamente recomendado para quien quiere profundizar un poquito más en su vida cristiana. En este libro, Introducción a la Vida Devota, San Francisco de Sales señala cómo nosotros tenemos que estar concentrados en vivir nuestra vida cristiana allí donde estamos, que no necesitamos revelaciones, no necesitamos curiosidades, no necesitamos soñar con la vida ajena a nuestra propia vocación. Hay amas de casa que sueñan con ser monjas. Bueno, pues no han sido monjas, el Señor no los ha llamado a ser monjas, no son monjas, son madres de familia, y en vez de suspirar y quejarse, y esto lo dice San Francisco de Sales, no lo digo yo, yo lo repito, de acuerdo con él, tremendo santazo, ¿no? Pero dicen, en vez de estar suspirando de cómo me gustaría ir al convento y ser monjita como esta otra, que están en la cumbre de la santidad, San Francisco de Sales decía, y dice, porque su enseñanza es una enseñanza de la Iglesia, que hay que santificarse allí donde estamos. Bueno, no estás allí, pues, ¿no? No estás allí. Es como si yo dijera, si yo tuviera dos ruedas sería bicicleta, pero no tengo pues dos ruedas ni soy bicicleta, ¿no? Entonces soy lo que soy y así es como tengo que santificarme, con esa sencillez, con esa vida cotidiana. Y algo que me va a ayudar enormemente a ese proceso de santificación, a no dejarme llevar por estas ideas raras, por estas nuevas revelaciones de videntes o etcétera, la única manera va a ser precisamente que nosotros estemos adecuadamente formados como cristianos, que leamos lo que tenemos que leer, que escuchemos las homilías de los buenos sacerdotes que explican la doctrina de la fe, que justamente asimilemos todo lo que podamos para ser cristianos sólidamente formados, que no se dejen llamar y no se dejen descarriar por doctrinas llamativas y extrañas. Así lo deseamos y hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.